CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a hablar un poco de presupuesto de la agenda, ya que se estaba tocando esa temática vinculada a los tiempos, que siempre fueron un proceso que el propio Daniel Cayani y Sebastián Sabini consideraban que tenía que terminar en el mes de noviembre, más allá de que tienen tiempo hasta los primeros días de diciembre, y que de alguna forma en los hechos se está dando aquello de que la interpelación a Sandra Lasso, que la quieren hacer en el Senado, se esté tirando para luego del presupuesto como quería el Frente Amplio. Hace exactamente una semana la coordinadora de la bancada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, nos decía que no tenía idea de eso y que la idea era hacerlo lo más rápidamente posible, pero el propio miembro interpelante, Javier García, ha establecido como que estarían dispuestos a esperar un poco más. En la medida que acciones de este tipo no trastoquen la agenda, se podría de alguna manera cumplir. Y ustedes me dirán, ¿qué es lo que queda? Se los voy a contar. Hoy va el Ministerio de Relaciones Exteriores a primera hora y a segunda hora va la Universidad Tecnológica, la UTEC. Mañana viernes podrían ser días de delegaciones. Digo, podría ser porque habrá que ver si hay gente anotada o no. Es raro que todavía hoy jueves no hayan aparecido las delegaciones. Las estoy pidiendo por si las hay. Si me aparecen, las voy a dar. En lo que tiene que ver a la semana que viene, el lunes 17, va el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a primera hora y el Ministerio de Turismo a segunda hora. El martes de la semana que viene va la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, otra de las esperadas, y el Tribunal de Cuentas a segunda hora. El miércoles, otro de los esperados, la Universidad de la República, la UDELAR, a las 10 de la mañana, miércoles 19, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, a segunda hora. El jueves 20 va el Ministerio de Educación y Cultura, a primera hora, y el Ministerio de Economía a segunda hora, donde algunos van a intentar plantearle al ministro este tema de las políticas de frontera. La votación comenzaría el lunes 24 en comisión, desarrollándose también martes 25, y la búsqueda de que el miércoles 26 se dé por secretaría. Recordamos que la otra vez estuvieron sin dormir la gente de Secretaría de Diputados porque terminaron el mismo día que tenían que de alguna manera entregar las fotocopias de cada uno de los artículos, los cambios, los aditivos, los sustitutivos, para empezar el jueves. Porque la idea de Senados también es trabajar jueves, viernes, sábado y domingo. Es más, están con la idea de tal vez terminar el domingo 30, si es posible, 30 de noviembre, comenzar el jueves 27 y bueno, comenzar allí el jueves 27 con la discusión en general en el plenario de la Cámara de Senadores y luego con los incisos viernes, sábado y domingo para luego pasar lo que serán modificaciones que, como bien decían los compañeros de Mañana de Radio, van a existir, no creo con el tenor de las que se están esperando, pero van a haber modificaciones. Y esas modificaciones serán tratadas por diputados en una sola votación, porque en realidad solo se puede aceptar o rechazar en tercera cámara lo que de alguna manera se ha establecido en el diálogo en las dos cámaras, diputados primero y segunda, la Cámara de Senadores. Ayer estuvo Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía y Minería. Estuvo también Álvaro Danza. La verdad que yo tengo la nota de Danza, pero no agrega mucho escucharlo, porque en realidad fue una nota de entrecasa, en donde fue una reunión de entrecasa, porque fue una reunión en donde solo preguntaron los legisladores de Frente Amplio, no preguntaron los legisladores de la oposición porque no lo reconocen como presidente de ASI. Entonces no hubo intercambio, solamente legisladores de Frente Amplio, y por eso además fue bastante, no fue tan larga la reunión de ASI. Y lo que dice en este caso Álvaro Danza son algunos temas que ustedes ya conocen. A mí lo que más me llama la atención, y lo vuelvo a decir, es que habiendo denuncias por parte de legisladores del Partido Nacional de que hay falta de medicamentos, de que hay falta de ambulancias, de que hay falta de especialistas, no se aproveche estos momentos para intercambiar con el presidente de ACE por una postura de que si no pregunto no lo reconozco. No se han entrado así con los ojos tapados y le han dicho no lo veo, usted no existe, y no preguntaron, no sé. La verdad es que me parece una situación media infantiloide. Veremos qué es lo que acontece en la interpelación. Era claro que no se le podía preguntar por el tema de la interpelación en sí, porque hay una interpelación el próximo 24, que es en la Cámara de Diputados, por lo tanto no va a afectar la actividad del Senado. La idea también del tema de la JUTEP es hacerla en diputados con el ministro José Carlos Maía. La que sí es en el Senado es la de Sandra Lasso, que insisto, se la tirará para el mes de diciembre. Veremos en los hechos lo que está sucediendo. Pasan los días de noviembre y todavía no hay reunión ni siquiera para hacer el planteo oficial de esa interpelación. Más allá de algunas fotitos que sacaron ayer del tema Cardama, porque Gianoli, que ya hemos dicho es diputado de riñón de Javier García, viajó a España con una cámara de fotos y sacó fotos de las embarcaciones que supuestamente allí se vienen realizando en torno a las patrulleras oceánicas por parte de este astillero. Pero eso también será. Pero preguntar este otro de la gestión, no entiendo por qué no. Porque además el presupuesto habla de gestión. Si vos sabés que tenés denuncias de vecinos que le están faltando los medicamentos, ¿por qué no, si lo tenés al hombre allí adelante, no empezás a debatir de eso? ¿Solo por una postura de que, bueno, no te reconozco, entonces no te hablo? Ay, ay, ay. Vamos a escuchar lo que decía Fernanda Cardona, la ministra de Industria, que habló en defensa del hidrógeno verde, pero habló también del cemento Portland. Dice que están negociando con FANCAP y con ANCAP, es decir, con el sindicato y con la empresa, para hacer cambios, porque se sigue perdiendo mucho dinero en el cemento Portland y la idea es no perder tanto, o perder o no perder, sin afectar las fuentes laborales. El día 17 de diciembre, si no me equivoco, va a haber una actividad convocada por Walter Berry, del Partido Colorado, por el departamento de Paysandú, en torno a este tema, y bueno, se va a intentar desarrollar alguna cosa más respecto a esta política. Y después habló del tema empresarial, donde habló del fortalecimiento del tema de la industria, pero siempre hablando del tema de la ley de inversiones, de la zona franca, de los parques científicos, tecnológicos. Es decir, pasando un poco por el tema público-privado, en donde hay pedidos, si ella lo reconoce, de las cámaras empresariales respecto justamente a temas de exoneraciones, de intención de que se atraigan esas inversiones y que permanezcan en el país. La escuchamos a Cardona. Vienen surgiendo que tenemos que hacer una revisión del marco regulatorio. Tenemos que aggiornar normativa, que es buena que Uruguay la tenga, como parques industriales, zonas francas, parques científicos tecnológicos, promoción de inversiones, pero tenemos que aggiornarla a la realidad actual. Entonces, bueno, fue un poco lo que intentamos en estas horas, hacer una síntesis de lo trabajado, de nuestros ejes y del por qué entendemos que tenemos que hacer foco en la industria, porque los países que les va bien en el mundo, no importa pelo o color, tienen una política industrial. Y estoy hablando desde China hasta Estados Unidos. Entonces ahí es el ejemplo claro de que no importa quién esté gobernando, cuál pueda ser su ideología, tienen claro que la política industrial está en el centro. Ministra, ¿y hay políticas focalizadas en lo que son las pequeñas y las medianas empresas, que son la gran mayoría de este país? Sí, por supuesto. El entramado de lo que son pequeñas y medianas industrias, estábamos diciendo recién, es el entramado uno de los más grandes. 95% tiene que ver con eso, pero además son las que generan la mayor cantidad de empleo formal y están en todo el país. Entonces, una de las cosas que estamos viendo, que visualizamos, vi ejemplos también de reuniones que hemos tenido. Por ejemplo, tecnólogos del CURE de Maldonado hicieron un piloto en el CHUI, con los comercios del CHUI, en qué estaban teniendo como escollo para poder avanzar en su negocio. Y una de las cosas que surgen es que no tienen acceso todos a tecnología. o no saben dominarla, o hay que tener capacitación para seguirlos. Y eso tiene que ver con muchos, siguiendo un ejemplo de todos los que nos pasa en el interior del Uruguay. Entonces, el tema esto de ponerle carne también a la política para que no quede en el discurso y que realmente se vea que está surgiendo de un entramado, de un colectivo que estamos escuchando y que tratamos de dejarlo después puesto en papel, ¿no? En lo que va a ser la política. Ministra, ¿qué pasará con el negocio del Portland? Días atrás, el diputado Berry cursó un pedido para que asista a la Comisión de Industria. Sí, sí. Bueno, hemos venido ya varias veces, pero hemos venido ya en abril, estuvimos citadas a la Comisión de Industria del Senado, hablamos de energía, hablamos de industria, también hemos venido a diputados por muchos temas. El diputado Berry me avisó, lo conversamos, por supuesto que absolutamente de acuerdo en venir, es el 17 de diciembre, porque también le dije que estaba muy bueno que pudiéramos tener una fecha cierta para que realmente eso ocurra, y tiene que ver con conversar varios temas que tienen que ver con industria nacional también. El Portland es una industria nacional, genera empleo en el interior del país, y también lo estamos trabajando a nivel del sindicato, ¿no? FANCAP también tiene que formar parte de esa discusión. Venimos hace unos meses con esos escenarios. ANCAP tiene propuestas que viene trabajando tanto con FANCAP como con la OPP, y bueno, estamos intentando que de alguna manera podamos tomar decisiones que en algún momento puedan revertir la realidad del Portland en Uruguay sin perder puestos de empleo. Esa es la realidad que estamos teniendo. Estaba enojado ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez. Fue, en este caso, a comparecer a la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados por el tema de la descentralización del Servicio de Defensoría Pública, el cual no comparte, pero además hay una serie de hechos que de alguna manera impactan en la economía y en las determinaciones que pueda tomar la Suprema Corte de Justicia. La de la economía tiene que ver con los bienes muebles e inmuebles que hoy usa la Defensoría Pública y que para la Suprema Corte de Justicia les pertenecen a ellos, les pertenece a la Suprema Corte de Justicia. Si el servicio descentralizado los quiere utilizar, debería haber una compensación económica para el Poder Judicial. A ver, lo que nos decía John Pérez es que todavía que están recibiendo un presupuesto que es muy magro, perder todavía bienes que ya tienen en pos de una descentralización no sería lógico. Si hay una expropiación, está el derecho de que recibir justamente recursos económicos por esa expropiación. Y no descartó la posibilidad de la presentación de una inconstitucionalidad en caso de que esto no suceda. Lo otro que manifestó no compartir es el tema de cómo se salvó la posibilidad de la inconstitucionalidad respecto a la designación de los defensores públicos, porque los defensores públicos son designados por la Suprema Corte de Justicia. Si ahora se crea un servicio descentralizado parecido a la Fiscalía tiene un fiscal de cortes que es su cabeza, y aquí habría un director o una directora también encargada de la repartición de la Defensoría Pública, y sería la encargada no de nombrarlo directamente, sino que para que no fuera inconstitucional lo que haría sería una lista, y esa lista la enviaría a la Suprema Corte de Justicia para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de esa lista elijan a quienes serían los defensores públicos nuevos. Dice que no cree que le corresponda. Yo qué sé si esa lista, dice John Pérez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, tiene nombres que están calificados o no para el cargo que se le está proponiendo. Yo no lo sé a eso, que me manden una lista y que yo tenga que elegir de esa lista. Esto último, al parecer, podría sufrir algún cambio. Vamos a escuchar lo que nos decía John Pérez, reitero, bastante enojado en algún caso. En un momento, cuando había terminado la nota, nos decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no, en algún momento te tenés que poner firme, si no te pasan por arriba. Claro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, reitero, enojado con el tema económico y enojado con esta posibilidad de pérdida de algunos de los inmuebles o bienes muebles que tienen. Hemos emitido, buenos días y gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos dos artículos que hemos emitido opinión específicamente. El artículo 11, que es el de los bienes, porque se nos quitan todos los bienes sin contraprestación de especie alguna, lo cual es inaceptable. Y el artículo 15, que es que conforme al mismo, la redacción que se le ha dado, nos imponen las personas que, o sea, ellos hacen el concurso y nosotros tenemos que firmar designando a las personas que seleccionó otro poder del Estado. Eso es inaceptable, dijimos, y esa fue la posición de nosotros. Es inconstitucional eso de, porque en este caso ustedes tienen la designación justamente. Hacerlo como quiere ahora el nosotros parlamento. Lo que dijimos fue exactamente que si se iba a hacer de esa forma, si se aprobaba de esa forma, nosotros íbamos a hacer las acciones correspondientes. No puede ser que se pase por alto el artículo 32, que cualquier persona tiene derecho, cuando se le expropia un bien, al precio justo que corresponda. Acá se nos acaban todos los bienes, que no son pocos. Solo en inmuebles tenemos cerca de 5 millones de dólares, lo que equivale a un año del Poder Judicial de Inversiones. No nos podemos dar el lujo de perder un año. Esto se da en un presupuesto que en general es muy magro para el Poder Judicial, ¿no? En ese marco. El presupuesto siempre es magro, lamentablemente. Siempre tenemos ese problema de que lo ha reconocido en la Cámara de Senadores, y si ustedes leen la versión taquigráfica, reconocieron que siempre al Poder Judicial no se le da nada. Se reconoce, pero no se sigue sin aparecer nada. Y ahora se le saca. Si se aprueba, sí se le va a sacar. Y no corresponde. Presidente, volviendo al tema de los bienes, la senadora Bianchi había dicho que si ustedes hacían una lista de los bienes que querían conservar, tal vez se podría de alguna manera establecer que esos bienes se los quedaran. ¿Eso se negoció? ¿Se habló? No, eso es lo que se le dijo claramente acá, que no se va a ver ningún bien sin compensación. No vamos a perder plata. No, yo como responsable en este momento, y el que venga el año que viene, no va, hay un principio de todo derecho fundamental a la buena administración. Que casi administrador sería yo si dejo que me saquen 5 millones de dólares, que es el equivalente a un año de inversión, sin que me den nada a cambio, porque se ocurrió. Esa lista, lo que dice ahí, es los bienes. ¿Y qué viene le doy? ¿Le doy una lapicera? Entonces, ¿qué se arma? Y bueno, me saco una lapicera y me quedo con el resto. ¿Qué acciones podría tomar la Suprema Corte de Justicia? En ese momento podría ser una acción de inconstitucionalidad. Que no prejugaríamos nosotros, porque la tiene que resolver otra corte integrada. ¿Se buscaría declarar la inconstitucionalidad de toda la ley o de ese artículo en específico? Bueno, eso ha llegado al caso, hay que ver cómo queda terminada la ley. Presidente, ¿y la designación de los, en este caso, defensores públicos? Porque en este momento están en ustedes, pero ahora lo podría designar una directora que estaría encargada de este servicio descentralizado. No, como está redactado el artículo 15, lo seguimos designando nosotros para salvar el problema de la inconstitucionalidad, pero nos daría una lista. Es como si yo a ustedes les digo, esta es la lista de periodistas que van a trabajar en el 4 o en el 5, y ustedes tienen que firmar y punto. Eso no corresponde. ¿Afecta a la división de poderes? Claramente, es inaceptable. Muy enojado a John Pérez. Muy enojado el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si se da la descentralización, bueno, se da, pero nos pagan los bienes muebles o no le damos nada. Y lo de la lista no convence. Tal es así que no convence que en el planteo que se le hizo a los defensores públicos que entraron después del presidente de la Suprema Corte de Justicia, algunos parlamentarios plantearon la posibilidad de hacer cambios al proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado. Y darle la posibilidad a la Suprema Corte de Justicia de que antes de que le envíen la lista tenga cierta injerencia también los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué nos dijo la secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos? Que ellos se quieren ir, ellos quieren ser un servicio descentralizado y que están dispuestos a negociar. Sobre el tema de los bienes muebles e inmuebles, ellos consideran que son de la Defensoría, no de la Suprema Corte de Justicia, pero si la Suprema Corte de Justicia entiende otra cosa, que se negocie, y si hay que darle una compensación económica, que se arregle esa compensación económica. Sobre el tema de la lista, allí aparecería esta posibilidad que los diputados plantearon de hacer algunos cambios. Vamos a escuchar lo que marcaba la secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos, ¿sí? Lucía Long. La presión, que es la que tenemos hoy, es muy positiva. Fuimos citados casi en forma inmediata, que el proyecto ingresa a la comisión en diputados, lo que demuestra que lo están tratando con prioridad, y eso, así comenzamos la exposición, de hecho agradeciendo el trato que le están dando al proyecto.